La semana que viene vamos a estar poniendo en marcha definitivamente el ente que va a regular el funcionamiento de la hidrovía. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, eso es federalizar el país. Por la hidrovía viene más de la mitad de la producción agrícola que la Argentina produce. Sale por allí, da las vueltas que contó Axel para poder salir al Atlántico. Y bueno, ¿qué característica tenía? Era una hidrovía que estaba concesionada, que el peaje lo cobraba el concesionario, que nos pagaba un canon después de cobrar el peaje, que duró muchos años esa concesión. Muchos de los que se enojaban conmigo y me pedían urgencia en terminar con esa concesión, la habían prorrogado durante 10 años. Pero yo esperé que esa concesión se termine y no la prorrogué más. Y ahí empezamos a trabajar de otro modo. Llamé a los gobernadores de todas las provincias ribereñas, entre ellas Buenos Aires, y dije, che, vamos a administrar esto entre todos. Porque finalmente la hidrovía pasa por Misiones, pasa por Corrientes, pasa por Entre Ríos, pasa por Formosa, pasa por Santa Fe, pasa por Entre Ríos, por Buenos Aires, pasa por Entre Ríos, creo que dije ya, y finalmente llega al puerto de Buenos Aires. Ahora, nosotros lo que queríamos era que recuperemos el control de esa vía navegable, porque eso hace a nuestra soberanía, hace a nuestra capacidad de resolver y de decidir. La concesión se terminó, le dije a la Administración General de Puertos que contrate, que haga un contrato corto para llevar adelante las tareas de balizamiento y las tareas de dragado. Y al cabo de un año de gestión, ¿de qué nos dimos cuenta? Que habíamos ganado 20 millones de dólares. El Estado Nacional había ganado 20 millones de dólares. ¿Y eso qué nos dice? Y que esos 20 millones de dólares se quedaban en bolsillos de otros y no del Estado Nacional. Ahora estamos haciendo algunas pequeñas correcciones y la semana que entrante vamos a firmar el decreto definitivo que defina y ponga en funcionamiento ese ente que va a funcionar en la ciudad de Rosario, que es una ciudad emblemática a orillas del río Paraná. Y que va a cuidar también los recursos de los argentinos, porque esa hidrovía es muy valiosa, no solo para los argentinos, también para el sur de Brasil y también para Paraguay. ¿Y qué estamos haciendo con todo esto? Recuperando los derechos soberanos que la Argentina tiene. Dejar de tener un Estado estúpido que deja en manos privadas lo que podrían ser recursos que el Estado preserve para la gente.